Así que por favor, pónganse las pilas. Profesora, y los trabajos prácticos de las unidades, tanto de la inscripción como las preguntitas las subo de campo. Ya les contesté a todos los que me los han mandado. Sí, sí, sí, no, ¿sabes que se me infectó la máquina? ¿Cómo se te infectó la máquina? Sí, la porquería de eso. No, los trabajos prácticos no. Y le entraron vidrio, hoy la llevé por los vidrios. Yo tengo que entregar notas de parcial. ¿Lo lograste? Sí, el flaco. Un amigo. Si yo lo que tengo, ¿sabes lo único que pasé que me da miedo de esa materia de toda esta carrera? Por favor. Sí. Vamos a hacer. Entonces, eso de la tabla no me da miedo. No, que no, no me gusta. Lo que no quiere decir que la vaya a probar. Es otra cosa. Hay meses a hacer. Esta le puse, mira. ¿Qué es eso? La administración. Sí. Yo le mandé acá un curso. ¿Le mandaste pipa? Un poquito de barricada. Pero yo en esta clase voy a dar un poco de una materia y un poco de la materia adelantando. Ah, bueno. Ahora, ¿tú querés ir al mundo, no? Sí, porque me la llevo. No, yo no me manejo, bueno, voy un ratito de eso. Bueno, yo pero tenía más mejor que mi sería, ¿eh? Yo no quería subir, mandarlo por mail, ese trabajito ese. Me sabía que la unidad 3, la biblioteca, era poquita, la verdad, no era un tema que necesitaba específicamente. Está bien así. Que lo dijera. Así que, no va a ser. Está calentito. Recién, creo. Yo probé dos materias de universidad, ¿sí? Antropología y pedagogía. ¿Qué materia antropología? ¿Vos sabés que me quedaba el tintero? Yo tengo después, si querés te muestro algunas cosas que tengo bien. Ah, tengo la máquina. Filosofía, yo empecé filosofía, ¿sabes? ¿Filosofía? En la Universidad de General Ah, me dijiste, ¿y después qué pasó? Dejé porque no me gustaba el viaje. Y el viaje es mucho. Hasta que no se invente la teletransportación. Hasta ahora no creo. Que vos te toques un botón y estés en otra puta, ¿no? Eso afortunadamente, pues eso no es un dolor de huevo. Soy como me juego demasiado, soy un no se estudió porque cuando lo hice en la universidad. Y hoy dije, yo no estudié más. A ver. Bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Y esto qué tipo de fuente sería? Primaria, ¿no? No, porque las fuentes son primarias también. Los... Así es una fuente potencial. Si vos la encontrás esto es una fuente potencial. Potencial, pero para las fuentes se explica también lo de potencial. No, para el usuario de eso, no es para el usuario. No, yo estaba hablando de directamente de una piedrita. En lineal. ¿Pergamino se da por la ciudad de Pérgamo también? ¿Porque hay una biblioteca en Pérgamo? ¿Se da por eso? ¿Quipu esto como la comuna? La Quipu eran los donde hacían la contaduría los incas. Nos van a pasar videos, tenemos videos. Mira, papá. Mira, papá. Yo me siento, ¿no? Te mandé un mail. ¿Me mandaste un mail? ¿En qué momento? ¿Hoy? Hace un rato. Ah, no, entonces no. Bueno, la mía. Yo que hablo en mi piel. ¿Y Laurita? Sí, después le voy a mandar mensaje. Che, qué bueno esto, mostrárselo a todos. ¿Socializamos? Sí. Che, miren esto, qué bueno, la de la Juanita. ¿La anterior? Esa es la de la anterior. No, mira, no, miren. Instruíte, loco. Yo tengo un chicle, ¿no? Un chicle caramelo. Bonobón. Yo sí tengo. Tengo en el auto unos caramelos. Mira. ¿Y cuándo viene tu marido? Está en la Tiene una reunión de delegados. No se debate nada. Este año se va a meter con el Estado de la Política. ¿No vas a la reunión de delegados? Yo no quiero hablar porque me voy a embarrar. Con todo. Tengo que mirar mucho, ¿viste? Para ver si lo que digo puede aportar, porque de última, si no aporta, me quedo con los extremos de decirlo. ¿Qué crees que me meto? Ah. No. Ahí le voy a mostrar esto. ¿Lo viste esto vos? Te lo mandé por mail. Y ahora, porque se debería discutir y debatir y no aceptar lo que uno quiere. Después se una reunión sola, yo no sé. Aparte estoy haciendo ver cómo se mueve. Esta es una joya, mirá, perdón, si te arrupo, mirá. Acá tenés toda la evolución. Desde el telégrafo, el teléfono, la radio. Mirá, vamos a la pregunta. Profe, mira qué interesante. Lo encontré en la página de... Sí, está bárbaro. Gracias. La línea evolutiva sobre las tecnologías que cambiaron el mundo. Claro, pero no es que bueno. Mirá, y el Blogger es del 99, ¿eh? Lo mismo que el Napster. Este es el famoso para compartir con los usuarios de Ares. Este generó una revolución porque nadie pagaba. Ahí se empezó el problema del derecho de autor. La Wiki del 2000. Pasaron 10 años y tiene no sé cuántos millones de artículos. Bueno, el Facebook del 2003. El Second Life. ¿Te acuerdas de Second Life? Second Life era como una vida paralela que llevaba. Estaba muy de moda una época. El MySpace es como una especie de Facebook. Y hoy el Twitter. Y el Twitter 2006. El YouTube 2005. Y ese Vic. Este es el nombre de Fernando. ¿Cuánta utilidad Twitter? Por ejemplo, yo me metí el otro día con el de Fernando. Lo único que pueden llamar son links. Y subir un archivo y ahí subiste el trabajo. Que te deriva. Ah, sí, no escribo, yo también. Sí. Después me llega. Yo después te felicito. Digo, excelente trabajo. Buenísimo, Cachín. Buenísimo. Todo buen proceso. ¿Recuerdan con cuál habíamos quedado? Esta. Para mí que hicimos... ¿Esto qué sería? ¿Qué más? ¿Eso es introducción a la bibliotecología sería? No, es descripción. Descripción. Descripción documental. Hicimos las dos y hicimos herramientas. Me bajé los libros de Chavenato. ¿Sabes qué es Chavenato? No. Es la fuente teórica de la que ya caía. Todos los manuales yanquis de cómo sacarte el mayor jugo posible, que no las huelga, y que te un buchón. ¿Qué pasa? Dos, voy a buscar... ¿Todo el libro te bajaste? Sí, te conseguiste por PDF. Dos que vayan pensando, dos voluntarios. Y acá... No hace loco. Van a pasar, aquí vamos a hacer una carta. Acá está, mira. ¿Ves la historia? Me ha quedado gusto. Son los manuales yanquis. Son la manualística yanquis. gusta, yo te digo, porque es que estoy cada día. Sí. Mira que pase la chica. No, o sea que no estoy en... Hello. Y última, digo, si me complica, no. Yo también tengo todos los trabajos, todo, digo, la de... Mira, yo... Te dejaste llevar. ¿Cómo se llamaba el loquito ese que escribió un libro que hablaba de una herramienta que se usaba en los ríos? Muy loco. No. Dice que quiere que pasemos nosotros. No, yo no. Vamos, chicos, pasen. Que pasen las chicas. Che, yo me olvidé de tocar. Me muero. Me sacan esto, me sacan el pan, viste, tipo. Estás como loco, ¿no? Te estoy olvidando. Yo también, mi señora, te estaba en la cama, pero de a poquitito. ¿Sabes qué se me infectó? ¿Sabes qué me lo infecta? Los correos electrónicos. Ah, y yo imprimo, lo bajo todo al pendrive y del pendrive. Los pendrive también son buenos. Son un buen. Y en el pase pero me estaba diciendo que este muchachito, ¿cómo se llama el loco de la computadora? Fernando, que vos antes de sacarlo tenés que apretar una fecha, control puede ser, antes de sacarlo de si vas a imprimir a un ciber. No, antes de sacarlo le pasar un antivirus, ponés botón derecho sobre el pendrive y ponés... ¿Cuál es el botón derecho? Del mouse. Scan. ¿Yo? No, pero no me sale, pero... No, se va a hablar por eso, porque no pasa, no me sale la letra, digo, yo entiendo el concepto. ¿Cuál es la siguiente de la que... ¿Qué te son? No, díganme ustedes porque yo las tengo desordenadas. Chicos, escuchen un segundito y recuerden, nosotros dejábamos acá dos renglones, ¿no es cierto? Y dejábamos acá un espacio para después tomar la asignatura topográfica. No, ahí no va. No, acá va, ¿verdad? No corre. Esto de acá. Porque yo tengo. Bueno, acá tengo. No, la barra, ahí está. Ahí. Mario Puso. ¿Cómo va a ser? Mario Puso es en colaboración con Carlos. Bueno, eso se va. ¿Y acá ¿cierto? miren la portadita que en ninguna parte dice que Buenos Aires. No. ¿Eh? ¿Qué hace? El catalogador no inventa. El catalogador averigua, llama a MC y le pregunta. Nosotros averiguamos, llamamos a MC y le preguntaron y nos dijo que era Buenos Aires. Entonces, el Buenos Aires lo vamos a poner entre corchetes. ¿Eso no se sabe? Eso es cuando el dato se sacó de otra fuente. Si quieren, anótenlo, porque es pregunta de examen. Cuando se saca de otra cuando el dato se saca de otra fuente. ¿Qué tal? ¿Pueden interrumpirnos? Si no, me lo puedo. Sí, no, es una cosita, sé que no lo están haciendo últimamente, pero pasó algo en los salones del fondo, que tomaron mate, dejaron manchadas las mesas, y entonces la directora de la primaria vino a hablar y otra vez nos castigó que no podemos tomar nada en los salones que manche, ¿sí? Y van a habilitar la confitería acá. Sí. por un que tomen en el patio, qué sé yo, nos pueden pedir agua caliente, siempre igual, pero no tomen adentro de los salones, por lo menos por un tiempo hasta que se pase el enojo, se calmen los ánimos. Bueno, entonces, chicos, entre nosotros, ustedes vieron que yo les puse en los módulos, en el 3 me parece que está, que de qué lado se saca la información. El dato del área 4 se saca siempre del libro. O sea, primero se toma la portada, después la postportada y si no, cualquier otra parte del libro, del documento. Cuando yo no tengo ese dato en el documento y lo averiguo, pues lo tengo que colocar entre corchetes. Esto indica que el dato fue sacado de otro lado, no fue sacado del mismo documento. ¿Se entiende? Sí. Y voy a aprovechar para explicar que si yo no pudiera averiguar de qué lugar es, porque a lo mejor es un libro antiguo, una editorial que ya no existe, no puedo saber en qué lugar fue impreso, lo que se hace es poner, yo lo escribo acá, abriría paréntesis y pondría SL, perdón, sin el ojo, quiere decir en latín sin lugar. Eso si no pude averiguar el dato, pongo acá sin lugar. Pero como pude averiguar el dato, es Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo pongo algo entre paréntesis? Cuando saco de otra fuente. Cuando saco de otra fuente, muy bien. Así me gusta. La serie va después de las medidas. Está bien. 522 páginas, 23 centímetros, punto guión guión. Ah, acá. Punto guión guión. Sí. Punto guión guión. Bueno, punto coma. Acá. Grandes novelistas va entre acá sí, para sí, sí, lo borré, pero voy a apostar. Está bien, serie grandes novelistas. Y acá la palabra serie no va. Ah, sí, va grandes sí, novelistas. Sí, este se va. Guión. Y acá un puntito a punto. Guión, grandes novelistas. La traducción para las notas. Punto. Traducción de las notas. Acá. Entonces acá pongo traducción de y después va a decir. No va la palabra nota. Ya se realizaba por el autor.

¿Cuál sería la 2? Ya tengo de autores, tengo de materia. De título, muy bien. Entonces, todo eso va a... Ya se va abajo de la ficha. Abajo o bien del lado de atrás de la ficha, por ¿eh? Pero va solamente en la ficha principal. Título. ¿Qué más? En este caso no tengo nada más para poner. Todo ¿eh? En este caso no hay ninguna otra secundaria más. En este caso, él tiene la materia, o el colaborador, la colaboradora, mejor dicho, el título, Georgia, no, porque está en notas, no es obligatorio. Y tiene serie. ¿Me entienden? Es grande novelista. Grande novelista. Entonces. O sea, que una ficha, o sea, esta ficha va a ser como la, ¿cómo se llama? La principal. Principal. Y después va a haber una ficha por cada una de las. Claro, pero aquí me escuchan bien. Me escuchan. ¿Como Riquelme? Sí, como Riquelme, que está feliz. Voy a borrar esto, porque así te explico en esta. Dejo una de ejemplo y explico la otra. Esto ya lo expliqué, lo borramos. Las fichas son una fotocopia de esta ficha. Esta ficha yo la pongo en la fotocopiadora y me da esto exactamente. Sí, si yo la pongo en la fotocopiadora me va a dar esto, no me va a dar otra cosa. Bueno, esto es la ficha principal. Por eso muchas bibliotecas el trazado lo ponen del lado de atrás, porque al reproducirla la ficha no sale el trazado que está ahí acá abajo. ¿Hasta aquí me entienden? Estos dos renglones que yo dejé acá arriba son para que yo tenía que hacer cuatro fichas más, ¿no es cierto? Hago cuatro fichas y a estas cuatro fichas acá arriba les voy a poner la materia. Se va a hacer historia, ¿no es cierto? Argentina. Y esa ficha reencabezada va a ir a sacar la materia. ¿Cortaste eso? ¿Entendido? Sí. Es el título. Exactamente. Sin lugar. Exactamente. Hago otra. Esta la puse en el catálogo de materias. Hago otra que va a decir acá. Viaje a caballo, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Entendido? Y la pongo en el catálogo de títulos. Por supuesto, obvio, en la respuesta. ¿No? Bien. Voy a hacer otra que va a decir Gusaniche. O sea que el trazado es como una especie de mapa que me dice. ¿Cómo? El trazado es como una especie de orientación que me dice qué otras fichas hay con respecto a. O sea, yo veo la. Claro, sí, me lo dice. Chicos, yo esta ficha de Gusaniche la voy a colocar en el catálogo de autores. ¿No es cierto? Quiere decir que el que lo encuentre por lo busque por Gusaniche lo va a encontrar, el que lo encuentre por materia lo va a encontrar, el que lo encuentre por título lo va a encontrar y el que lo encuentre por materia lo va a encontrar. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque es la misma ficha y va a estar en los distintos catálogos. ¿Entendió lo que dije? Ahora él dijo, el trazado es como una orientación de las fichas que hay de este libro. Sí. Porque cuando uno da de baja en el inventario un libro, uno lo da de baja, lo tiene que tachar ese libro, ¿qué tiene que ir a hacer? Ir al catálogo y sacar la ficha. Entonces, si yo, ¿cómo voy a saber yo de algo que hice hace 10 años, cuánta ficha le hice? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Esta pregunta parece a mientras sí. Hablo, voy a decir que busque la de Gusaniche, que busque la del título, que busque la de la materia. No, estaba mi nombre de la materia. ¿Entendido? Por eso, entonces es como bien dijo él, da una orientación de lo que son las demás fichas. ¿Se entendió? Entonces, acá, ¿qué tendríamos? Lo mismo, novela italiana una, otra tendríamos... Gino coma Carol al catálogo de autor, los Borgia al catálogo de títulos y otras que dirían grandes novelistas al catálogo de series. Muchas veces los catálogos de series están juntos en la biblioteca. Pero bueno, si está junto el de título con el de serie, se utilizan los poner acá arriba con paréntesis. Si el catálogo de serie está separado, se puede utilizar, poner acá grandes novelistas sin paréntesis. Acá arriba, acá no. Acá no. ¿Entienden? Bien. ¿Era fácil? Era fácil. No era difícil. Bueno. Hacemos ¿cuál? Dos más. ¿Qué se dice? Pero pasan ustedes. Ah, vamos, la fecha. Pero no, lo que pasa es que lo puse mal, porque no hay que poner la palabra, va el número solo. Esa fecha es que es la. No, que es la sangría de. Porque poner ISBN. Sí, pero abajo de la T tenés que ponerlo. Abajo poner acá. Correrlo para allá, eso, porque yo lo puse mal. Pero le puse si el número. Yo pongo ISBN. Él tendría que poner acá. Claro, tendría que poner. Acá tendría que poner título. Y acá tendría que poner lugar, podría poner lugar, no. Ya las áreas indican que es cada cosa. Bueno, ¿quién pasa? No voy a hacer yo con el dedito señalador. No entendí. ¿Qué? Lo que dijiste de la cita de la nota del número 1. No, ella había puesto la palabra nota y puso viaje hecho por el autor de tal fecha y tal fecha. Y él había puesto acá ISBN. Sí. Yo le digo que no se pone ni la palabra serie, que se lo borré, ni ISBN ni notas, porque si yo pongo eso, acá tendría que poner el título antes. Y no pongo, pongo directamente el título. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. ¿Eh? Bien, bueno, yo hago mucho. ¿Quién va? ¿Cuál sería? ¿Teología dual? No sé cuál es la siguiente, sí. ¿Vos tenés las cosas estas? Bueno, si es esta pasada. No, atrás. Sí, sí, no sé. ¿Y alguien más, por favor? No, me quedo esta sola, no sé dónde salió. Sí, odiamos a ti. Sí, yo les digo desde acá. Si alguien me presta una hojita, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene la lista del sistema, dijo. Problema más difícil que vamos a dejar para vos. Gracias, gracias. Bueno, a ver, no, no lo encuentro. Pero no la tengo. Me voy a. Tiene que venir, te chiste, ¿alguna vez también? No, no venía de practicar. De examen. ¿Por qué no lo acordamos? Te venía entre los tres, mucho más interesante. En lo de. Pero mañana lo hacemos eso. Si no se puede entrar. ¿Eh? Tiene que entrar a Fernando. Vamos que venga aquí. Allá o allá. Bueno, claro, vamos a hacer mañana. Sí. Chicos, vamos a hacer una catalogación que tiene dos autores. Ahora que hemos hecho todos de un solo autor. ¿Qué es eso? A vos también, claro. Pero si no es difícil, chicos. Todas las civiles tienen con dos autores. Esto es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Si hago milanesa, voy a usar a, no sé. Pan rallado. Corrido, milanesa. Corrido, milanesa ahora, loco. No es que sea complicado. Distintas cosas. Bueno. Primero empezamos por los autores, los dos. Empezamos por autor. Y aquí esperen antes de escribir y el hecho. Todos. Escuchen. Dato clave. El encabezamiento por autor. Veo. Escuchan, el encabezamiento por autor solamente, esto que escriben después, lleva un solo autor. El encabezamiento, acá cuando estoy en la ficha, hasta tres autores yo encabezaba por autor, pero en el encabezamiento cuando empiezo solamente puedo colocar uno. ¿Hasta ahí me entendieron? El encabezamiento por dos autores solo lleva uno. No. Nosotros encabezábamos por autor uno, dos y tres autores. Encabezábamos por autor. Pero ¿qué pasa? En el lugar del encabezamiento, en la ficha, solamente puedo colocar una sola persona. ¿Es indiferente o así? Las normas dicen, coloque el más conocido, el más destacado en las letras o el primero. En este caso no es conocido ninguno, no están destacados ninguno, ninguno tiene una grafía mayor, ¿qué? Así que empezamos por el primero. Y colocamos solo el primero. Ahí, muy bien. Los dos son lindos de ti. Bueno, colocando... Yo, ¿me puedo sentar en el tu banco? Aquí veo mejor, pero me llevo que la pinta. Es un frío barro, me parece. Esto tiene... Sí. Yo tengo la pirata. Es un poquito de servicio. Ah, está bien. No, yo porque no la tenía acá. Entonces... Ah. Bueno, ¿Me puedo No, estamos poniendo mal. Sí, el apellido primero. Reinich Leonardo, con un H en el medio. Sí, voz mesa. De Luchi, Francisco Cota. Sí, pero muy bien. No te gasta, ¿no? No, porque viene con el factura, no sirve, pero te mando un dato cada 5 minutos, ¿eh? No sirve. Reinich, coma. Reinich. Peluche Francisco J, muy bien. Ahora vamos a ir a la tercera letra y vamos a empezar por el área 1, área del título. Un solo autor. Un solo autor ponemos. Y ponemos en la tercera letra, abajo de la I, el título. Teología pues no, actual. No sabes hacer cabeza de barrio. No, ¿sabes lo que hay que hacer? Yo te voy a decir lo que hay que hacer. Castellano, dos puntos. Y vos también, teología actual, no, dos sí. puntos. Porque los dos tienen su título. Modelo. Sí. Diálogo teológico, sí. Y vos, segundo curso. Muy bien. Ahora, vos pones la barra de responsabilidad. Uno. ¿Dónde pones el uno? Y pones al A. Como dice acá, mirame. Área 1. Francisco Corda de Luchi. Y acá va el encabezado, tres renglones. Y el 1 va, tres letras, área 1 acá. No, no, pero ponés todos los pasos de recibo. Francisco Corda. No, si pone área 1, área 2, así. Uy, para que me enganche el puro ahora. Hijo de su madre. No, una vez que tengas el número. Ahora está todo. Vos pones la barra de responsabilidad. Sí, porque en realidad es empezar la vuelta. Sí. Y ahora vas abajo. Perdón, el entre va abajo de la R. Y el tuyo va abajo de la R. De la R esta. Sí. Copiar el entre, borrar nada más. ¿Eh? Sí, sí. Esto es una sangría francesa. Y coma. ¿No? Sangría francesa. Coma. Al revés. Y le pones Alfredo César Ward. Romero Ward se llama así. Traducido por Andrés Pedro. No, vos vas a poner barra de responsabilidad. Leonard Reinich, coma Pascual Sánchez. Bueno, ahora empieza a preparar todo. Que las chicas terminan y hemos mudado. Tecnología actual. Cachotido. Entonces, León y Pascual Sánchez. No, y no, porque acá no. No, no, y no. Si nosotros quisiéramos poner y entre los dos autores, ¿cómo lo pondríamos? La bestia pop. A ver, piensen con algo que expliqué hace un rato. Muy bien, por allá van unos 10 por allá, Gracias. Si yo quisiera poner y, lo podría poner entre corchetes, pero si no le pongo el i, lo pongo con el coma. El encabezado va solo uno, pero después, obvio, cuando hacer, pongo los dos autores. Pongo los autores, exactamente. Muy bien, muy no, está bien. ¿Me permitís este minuto? Sí. Este que decía yo, Marcelo. Ah, ese de la biografía. Vos tenés segunda, esperá, Leonardo Reyes, Pascual Sánchez. Derecho. Ahora ponés punto y coma. nótese que a los autores están separados por coma, por ahí no es muy fácil. Porque tienen la misma categoría. Pero pasa que acordarse. Ahora vienen otros responsables, van con punto y coma. Sí, en esta fecha sí yo lo hago, pero se me muere. ¿Entiendes? Sí. Y cuando tú, ahora vas a poner traducido por... Traducido. Se pone todo eso traducido. Sí, yo traía al final de ortografía, el teodoro y una escamita. Andrés Pedro... Ya, pues yo con la escritita me guiaba, las corrientes. Como dije acá, traducido por Andrés Pedro. Guarda eso, por favor. Sí, no me dijeron así, pero yo me lo guardé antes. ¿Quién lo puede copiar? Ah, sí, sí, me parece bien lo que copian. Este me copió. ¿Por Andrés Pedro digo, o voy a...? No, no seguís, punto y coma. Prólogo de Alfonso Cuarón. Largo este, ¿eh? El tuyo te tocó uno complicado, Azul, dos centímetros después, punto y coma acá, sin punto y coma. No, yo le voy a poner que índice y sobre el nota 22 centímetros. ¿Cómo? Perdón, la segunda edición tuya era bien corregida. Ash y cor. Bueno, el prólogo de haber punto guión guión, y vamos a darle a dos. ¿Sí? Dos, dos, punto guión guión. Pilas de pichas. Dos a él, dos segunda edición. Dos con número A punto. Ocho, perdón. ¿Vamos a hablar de historia? Sí. No, yo no, la sacala una necesito cuatro fichas. Ahora pone él. ¿Cómo se llamaba la...? ¿Qué va a decir, por ejemplo, en...? Eso lo puedo poner con números, no hace falta ponerlo como figura en la tabla, en el libro que sea segunda. No, no, no, la regla dice que se colocado así. Sí. Y con también, números creo que son cardinales, si alguien me corrige si no son los cardinales. Y este 14, eso es serie, así que cuando llegamos a la serie. Entonces el punto guión guión. Lugar que es Madrid. Madrid. Y este, así, en Madrid, coma, ahí tenés un punto y coma que no va. Comita seguido, ahí está, coma. Guadarrama, mejor dicho. Con B. ¿No hay dos puntos entre el lugar y la editorial? ¿Qué? Entre lugar y editorial no van dos puntos. No, perdón, dos puntos ahí. Dos puntos. Yo tengo una regla que sí, eso. Que después van dos puntos porque siempre cuando cito la biografía pongo como así, pero de antes. Vos estás en notas allá. En notas poné el índice eso. 1960, punto. Terminamos área 4. Ahora vamos al área 5, que son las páginas. 274, sí, en la tercera, no, abajo de la tercera letra. 274 páginas. La fotocopia. No, P solo. Y P minúsculo, si es posible. En el libro nuevo que está en la fijita estaba mirando, a partir de esto empieza a mirar cosas que antes no veía. Algunos dicen la... algunos dicen unos horrores. Claro, porque estaban mirando que no respetan a rajatabla. Sí. Y algunos dicen, tienen la... punto las dimensiones de alto y de ancho del libro. Y ahí le vas a dice, poner... por ejemplo, 20 por 10. Sí, pero eso lo haría ya para ellos, para ver... dos puntos después de eso. Punto. Voy a decir que no va acá. De la abreviatura, dos puntos. No. Ahí, pero dos puntos. Fotos de fotografías. Pero van abreviados, fotos. Punto y coma, 23 centímetros. Me gustaba que iba alto y ancho. En algunos, dice alto en y algunos ancho. Dicen alto y ancho. En general, en la catalogación, si ustedes se fijan que yo les puse en la plataforma del material. En el derecho, yo tengo la plataforma. Que hay distintos niveles de catalogación. Normalmente, las bibliotecas trabajan con el nivel 2 de catalogación, que es el que no se ponen absolutamente todos los datos, sino los datos que sean necesarios. y en general se ponen cuando los, por ejemplo, los libros apaisados se ponen las dos medidas. Ah, para que entre, se, claro. Para la referencia poniendo la medida más larga primero. Y en los materiales especiales, por ejemplo, los mapas, las láminas, sí se ponen las medidas. ¿Eh? Ah, está bien. Eso, las claro, dos medidas, que... si no, no. Por ejemplo, los mapas se pone, imagínate un mapa grande que pueda tener un metro por 97 por 78 centímetros. Y después le pones plegado, si es que son mapas, ¿viste? El mapa que vos abrís, plegado a, yo que sé, a 7 por... Ah, está bueno. Porque vas a poner una serie, punto, guión, guión. Perdón. Y ahí abrís este paréntesis. ¿Qué? ¿Las fichas con las áreas y los...? Sí, se las di, ya se las subí a la página. Pero somos lentos. Tengo una ficha grande así, con toda la área 1 y la otra, con todo el ejemplo ya hecho. Las dictó. Que la aprendamos de memoria. Ahí pone cristianismo y hombre actual, que es la serie. Esto no va. No, esto es la serie. La serie es lo que más difícil de terminar. ¿Puedo seguir abajo? Cristianismo y hombre, sí. Ahora pone abajo de la G, ahí, punto y coma. Ah, ¿al principio? Sí. ¿Tú tienes que terminar el hombre? No, si hay espacio entre punto y coma. Ay, puede comenzar con el... Lo que no podía empezar con una coma, que es... Y ahí le pones 14. ¿La nomás? Que es el número... ¿Así solo? Sí, y cerrás el paréntesis. Ah, no, perdón, ¿qué pusiste después de...? No, hombre actual. Claro, que era hombre actual. No, sacarle el punto y coma. Por eso le decía, no, al principio, punto y coma. Profesora, acá... Actual, ahora sí, punto y coma 14. ¿Va uno solo, los autores también abajo? No, ahí de Lucci no va, va el otro. Porque de Lucci ya lo tenés. Bien, punto. Punto, terminó la... Bien, ahora qué notas tenés. Ninguna nota tenés vos. Tenés que hacer el trazado. ¿Ah, tenés número normalizado? No, tampoco. No, trazado. Trazado. El trazado. Una materia. Es fácil eso, porque no tenemos que pensar. Sí, no, acá, piensa en otra. Iba guión. Una materia, uno punto. Decido con mayúscula, ¿no? Sí. Una materia, dos. Si tiene el trazadón, ¿qué pasa? Ahí te lo sostiene. Una materia. Ahí que tenemos uno en romano, perdón. Y ahí tenemos al segundo autor tenés que poner. ¿Dónde? Bueno, si querés poner autor 2, poné autor 2. ¿Ustedes se van a dar cuenta? Sí. Para que lo hagan más rápido. Dos, número. Esa es como referencia. Autor 2. Ahora pones 2. Entonces en romano le vas a poner al que tenías, pero traductor pones. Traductor, después le pones. ¿El nombre o traductor? No, pones traductor. Ustedes tendrían que poner el nombre, pero acá lo hacemos más rápido. Traductor y después vas a poner el 3 prólogo o prologista. Está bien la 3. Y después pones. 4 títulos abajo, 4 títulos. Gracias. Vos estás acá. Y 5 series. Sí. ¿Tienes en cuenta? ¿No? Sí. Complicado. Es más complicado que el otro, ¿no? ¿Qué es el otro cuál? El de tu amiga. ¿Qué corta? Bueno. Ah, pero esto lo tenés que entender y mecanizar. El corta es más, hay que buscar. Bueno. ¿Qué? No es tan difícil. No, ustedes cumplen, pero no es tan difícil. Bueno, la clase que viene seguimos con estas flechitas y vamos a seguir un poco con la otra. Así que ahora les cuento, cambio de materia, borrón y cuenta nueva, hacemos para marearlas bien. Qué fenómeno que somos. Somos buenos. Esto, chicos, es una cuestión mecánica. Uno se aprende 3-4 cosas y después copia los datos y ya está. Es copiar y pegar, como digo yo. Hay que saber las reglas, que es lo que estamos aprendiendo, y la puntuación. Por eso yo hago hincapié en la puntuación y hago hincapié en saber las áreas, para saber qué datos tenemos que poner, porque después catalogar es una pavada. Bien, ya se van a agarrar la cabeza cuando tengan que clasificar y buscar la materia a la que corresponde, que no es la que está en la CDU y todas esas cosas